seguimos la tarde del 88.9. Acuerdos salían festrán para los trabajadores municipales y comunales. Estamos en comunicación con el compañero Gersor. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, quiero comentar un acuerdo. ¿Cómo se plantea este acuerdo salarial que se ha logrado entre el presidente comunal e intendente, no? Sí, exactamente. Hace un par de horas hemos llegado a un acuerdo salarial en procura de recomponer el salario de todos los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Y dada la circunstancia de que los intendentes están muy plegados al acuerdo paritario provincial, los ofrecimientos surgían de porcentajes muy similares. Hemos sí logrado un acuerdo de un 19% sobre el mes de enero, que será repartido en tres etapas, una por julio, que es un 9%, que se va a tomar la semana próxima, dado que ya ha pasado el mes de julio, un 5% en el mes de agosto, a cobrar a fin de este mes, y otro 5% en septiembre, lo que totaliza un 100% de incremento desde enero en esta parte, y sí, con una garantía salarial, el mínimo garantizado de 50.000 pesos a cobrar a partir de este mes. ¿Y el mínimo asegurado cuánto sería en concreto? ¿Cómo? ¿El mínimo asegurado a cuánto ascendería? Bueno, el mínimo asegurado va a cobrar en pesos, nadie va a cobrar menos de 50.000 pesos de incremento salarial. Ajá. Ya te digo, el mínimo garantizado no lo recuerdo ahora exactamente en dinero, pero es 50.000 pesos en aumento. Perfecto. Digamos que esto un poco nos va mezclando la situación nacional, provincial, lo que hace el achicamiento salarial, es un poco difícil la pelea, ¿no? Sí, esa es la pelea. Ahí tengo el número 502.800 pesos, el incremento, 823 el mínimo del incremento salarial. Ah, sí. Obviamente la discusión pasó más que nada por esto, porque no querían garantizar un mínimo de cobro para la categoría de abajo. Nosotros lo que le hicimos ver es que con las etapas como estaban, si no los mínimos garantizados no llegaban a 23.000 pesos en el primer incremento, y bueno, ahí es donde se había trabado la discusión. Luego de una hora pudimos firmar este acuerdo en cuanto a que el mínimo garantizado se pague todo junto en el primer mes. Perfecto, Mauricio, gracias por el momento, estaremos en contacto. Bueno, Américo, saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, ahí está Mauricio Gersor, con el tema del incremento salarial para los trabajadores municipales y comunales.